Hola, profe, ¿puedo pasar? Luis, pasa, pasa. ¿Y eso tan temprano acá? Ah, es que quería pedirle permiso para circular una petición para que todos la firmemos. Es para que traigan de vuelta a Julia García, la técnica, con un salario justo, por supuesto. ¿No te iban a ayudar Ferguson y Galindo con eso? Pues no, al final no quisieron ayudarme. Qué raro esos dos. ¿Qué rollo se tienen? Luis, Luis, vos sos el primero en llegar y el último en irte. Te vas a quedar a dormir. Es por esto de la carta. Hace falta una firma. Qué raro. Nadie alzó la voz para decir que estaba en desacuerdo. ¿Y quién fue el que no firmó? Seguro fue Galindo. No, no, Galindo sí firmó. Por eso me parece rarísimo. En esas estoy. A ver, Ortiz está aquí, Baltodano, Marenco. Creo que es Ferguson. Ferguson, bueno, no me sorprende. Anda muy a la defensiva últimamente. Sí, desde que Marisol lo dejó. Voy a hablar con él. Tal vez todavía no se haya ido. ¡Ey, Ferguson! ¡Ferguson! Dígame. ¿Por qué no me acompañas y te invito a una cerveza? Ah. Tengo que hablarte de algo importante. Ah, no, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Acá tenés. ¡Salud! ¡Salud! Ah. ¿Qué me quería decir? ¿Es sobre la falta del último partido? No, no, no, no, no, no es sobre eso. Kenneth, ¿por qué no firmaste la carta de Luis? Ah, eso. Bueno, pues porque me pareció que nada tiene que ver con mi trabajo. Es cosa de la técnica. Ella debería andar pidiendo esas cosas, no nosotros. Luis se mete en eso porque es medio raro. Me sorprende tu postura. Esto se trata de apoyar una causa, Kenneth. Una causa por solidaridad y empatía. Pero, ¿por qué se tiene que meter el equipo en esos asuntos de mujeres? Es que nosotros, por ser hombres y futbolistas, tenemos más chance de ser escuchados. Hay que aprovechar ese privilegio. ¿O me vas a decir que Julia no lo merece? Bueno, sí. Es cierto que es muy buena técnica. ¡Claro que lo es! Fuiste el único que no firmó. ¡Hasta Galindo lo hizo! ¿En serio? ¡Qué vergüenza! ¡Eh, Luis! ¿Pasó? ¿Todavía tenés la carta por ahí? Es que el otro día me fui sin firmarla por despistado. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.